Nos encontramos en el Círculo de Bellas Artes, donde la periodista Cristina Morató presenta su quinto libro, Divas Rebeldes. En él, la escritora pretende reflejar la cara amarga de iconos del siglo XX, como Audrey Hepburn o Coco Chanel. Es que ellas, Concha, mintieron. Ellas mentían sobre su pasado y entonces contaban cosas que no eran reales. Con el tiempo, lo que han hecho los investigadores y las fuentes que yo he recurrido es ponerlas en su sitio y sacar un poco el lado más humano. Pero es que ellas públicamente, tú no tienes ninguna entrevista de Audrey diciendo mi padre era borracho, se fue de casa, o Jackie Kennedy, perdona, que sufrió malos tratos porque su madre la pegaba. O sea, todo esto se ha ido descubriendo después y es lo que creo que hace más atractivo el personaje y en algunos casos para mí las admiro más. Sí. Y luego esos paralelismos de muerte en soledad, ¿no? Tanto Coco Chanel muere sola, como la Callas que muere sola y en realidad mueren con sus mejores amigos que son los sirvientes o los mayordomos y en esas últimas etapas en las que juegan a cartas con el mayordomo ven películas del oeste y son sus amigos. Los sirvientes, sus mejores amigos, ¿no? Mujeres que lo han tenido todo, pero al final te imaginas a Coco jugando las cartas con su mayordomo, pues sí, fue el que estuvo con ella hasta el final, ¿no? No, realmente la visión de fotógrafa de Cristina es fantástica, porque no sabéis lo bien que retrata además. Todo, estás viendo verdaderamente no solamente los sentimientos de los personajes, sino los escenarios de esos personajes, que es fantástico. Si seguimos lo vamos a contar todo solamente, Cristina, decirte que realmente Serviva tiene muy pocas ventajas, ¿no? No interesa nada, estamos muy bien como estamos. Mejor debemos quedar en esta medianía, o bueno, al menos yo tú vas para arriba. Sí, tú a este paso lo tienes muy mal, ¿eh? Cristina. No, yo creo que ya me he casado con el hombre que debía, he tenido el hijo que debía, tengo el perro que debía, no debo nada porque no me he hipotecado.